Hola, soy Alex. Bienvenidos al primer episodio de Según Alex, el podcast número uno de mi habitación. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy importante. Yo considero que todo el mundo debería estar hablando un poquito más acerca de eso. Y para ayudarme a hacer conciencia, no estoy solo, estoy en la compañía de una amiga muy especial para mí, mi amiguita Lulu. Hola, soy Lulu Ravelo y hoy voy a acompañar a Alejandro a hablar sobre este tema tan relevante que, bueno, les dejo que lo presente. Y es que el título del episodio es Delito o Piropo, precisamente porque eso vamos a hablar, del acoso callejero. Pero yo considero que antes de empezar a hablar de un tema como el acoso callejero, hay que cubrir ciertos términos que son básicos en estos tiempos y que considero yo que todo el mundo debería de saberlos. Y pues los dejo con Lulu para que nos hable del machismo y el feminismo. Ok, bueno, el machismo es algo muy simple. Espero que todos aquí sepamos lo que significa, pero si no, ahí va la definición. El machismo en sí es la actitud o el pensamiento que nosotros tenemos de que el hombre por naturaleza es superior a la mujer. Y después tenemos el feminismo, que es en realidad una controversia muy grande, porque muchos lo toman como algo que no es. Entonces, bueno, la realidad de todo esto se las voy a decir aquí, ¿verdad? El feminismo no es más que el movimiento que se hace para que las mujeres tengan los mismos derechos que el hombre. Sí, precisamente de eso se trata el feminismo, del reconocimiento de los derechos básicos, ¿no? Que como seres humanos deberíamos de tener. Y ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué consideramos que es importante esto del acoso sexual? Precisamente que va muy relacionado con las actitudes machistas que tenemos en México, porque somos de los países más machistas. Va relacionado precisamente porque en México el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos un acto de violencia en su vida. Entonces yo creo que esto es alarmante, que casi 7 de cada 10 mujeres sepan lo que es la violencia. Y yo te pregunto a ti, Lulu, de manera muy personal, ¿has sido víctima de algún caso de violencia simplemente por el hecho de que eres mujer? Claro que sí. Y es de verdad muy triste que con toda la naturalidad del mundo podamos decir cada mujer en esta, bueno, yéndonos un poquito más, más local, en esta ciudad, que pueda decir con toda seguridad que sí, en efecto, cada una de nosotras hemos sufrido algún tipo de violencia, ya sea por medio del machismo o por medio del acoso, pero en fin, termina siendo violencia. Y con estos datos que les proporcionaba, la principal razón, el principal ambiente en donde la mujer sufre de violencia suele ser en su convivencia marital o noviazgo. La segunda, y que es la que vamos a tratar aquí, es el acoso que sufren en los espacios públicos o uso común. El acoso callejero es necesario que lo tomemos como parte del acoso sexual. Lo es, y que se trate como tal es muy importante para poder progresar en esta clase de temas. Hay que tomar muy en cuenta que hablando del machismo estamos hablando de un eslabón de la cadena completa de violencia. ¿Por qué? Porque así como escuché en una conferencia, el machismo no solamente es del hombre, sino también de la mujer. Porque el simple hecho de creer que el hombre es superior a la mujer en cualquier sentido, pues está brutal. Entonces, habiendo esos eslabones, se va creando una cultura, que es la que tenemos los mexicanos, que va haciendo que este tipo de problemas, lo que acaba de mencionar Alejandro de las estadísticas de la violencia hacia la mujer, pues vayan creciendo e incrementando cada vez más y que pues lamentablemente no podemos pararlo pues tan rápido, ¿verdad? Y es que, como tú comentas, es una cadena que inicia con algo tan básico como el acoso callejero, que yo considero que una persona que no tiene miedo a expresarse de esa manera tan desagradable, que no se le está solicitando en un espacio público, no tiene miedo de nada. Y es la primera parte, es donde empieza este episodio de precisamente los feminicidios. Del 1985 a 2010, 36.606 defunciones femeninas se presumen que son a causa de feminicidios, es decir, las mataron por ser mujeres. Y algo que yo estaba escuchando que me pareció muy importante es que lo brutal de los feminicidios, porque muchos hombres dicen, es que los hombres nos matan más en número y nos matan los hombres. En el caso de las mujeres, también son asesinadas por hombres, pero a los hombres los matan en espacios públicos. Me refiero a, pues, cualquier tipo de conflicto, ¿no? O sea, en espacios públicos, a las mujeres las matan en sus propios hogares. Entonces, estamos hablando de que el machismo, en el sentido de ser superior, de que cree que el hombre es superior a la mujer, también nos dice que es su vida vale más y es más propensa a morir nada más por ser mujer. Bueno, hablando de esa situación, quería mencionar una parte que ahorita estuvimos investigando un poco, que me sorprendió bastante, ¿verdad? De que la violencia y todos los... vaya, todo lo que se denuncia, pues es el 100% de toda la violencia que hay en México, ¿verdad? Pero es muy alarmante que un 80%, o sea, la mayoría de ese porcentaje, seamos mujeres. Porque sí, los hombres sufren, ¿verdad? Pero según estadísticas, 80%, es que no puedo ni siquiera creerlo. Bueno, según estas estadísticas de violencia en las que se presentan denuncias, también nos dice que podemos afirmar que cada 40 minutos ocurre una violación. Entonces, de esas violaciones es lo que menciona Lulu, un 80% de esas violaciones son de mujeres. Entonces, es una situación alarmante y que, pues, me lleva a mí a preguntarme algo en particular. La realidad es que todo esto se inicia con un hombre machista. Sí. Y con una mujer machista que permite que ser violentada, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este sentido, ¿a los machistas nacen o se hacen? Muy buena pregunta. Bueno, yo tengo dos opiniones muy diferentes ahí. La primera es que algunas personas nacen no siendo machistas, pero con alguna enfermedad mental. Ya sea que terminen siendo sociópatas, psicópatas, entre otras, pues, causas de estas enfermedades mentales. Pero, pues, como todo, hay tratamiento. Y en segundo, pues yo pienso que también se hacen, porque todo el machismo empieza desde la casa. Y como cualquier tipo de educación, está confirmado que todo empieza desde tu hogar. Tú aprendes ahí todo lo que sabes, todo lo que eres, sale de ahí. Los seres humanos termina imitando acciones de sus ídolos, vaya, lo vamos a poner así. Porque tanto nuestro padre como nuestra madre, independientemente de qué tipo de familia sea, nuclear o cualquier tipo de familia en la que te encuentres, tú siempre vas a seguir a ese alguien que tiene la autoridad y que se siente, o sea, que tú lo ves como el gran ser que te protege, vaya. Entonces tú vas a seguir ese ejemplo. Y si ese ejemplo es un machista, tanto como lo decíamos ahorita, tanto mujer como hombre, si yo nazco, por ejemplo, en una familia que toda nuestra vida es servir a hombres, decir, no, ¿saben qué? Es que la mujer solo limpia, barre, hace comida y tan, pues yo voy a crecer en ese ámbito y mi mente solo va a querer eso. O sea, yo no voy a tener otra meta en la vida más que ser dependiente y ser parte de ese machismo. Después vemos el lado de un hombre, ¿verdad? Que ve a su papá que le pega a su mamá, que dice que las mujeres no valen nada, que solo son un objeto, que solo son como sus sirvientas, etcétera. Pues tú vas a crecer con esa mentalidad, tú vas a crecer con ese pensamiento de decir, no, pues es que mi papá me enseñó esto y aquello. Y es bastante difícil quitar esa mentalidad de alguien que creció con eso, con esa ideología, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que podemos estar de acuerdo es que se trata más bien como de una fórmula, de una persona que padece de sus facultades mentales, que aparte se ve influenciada por el ejemplo que dan en su casa de violencia contra la mujer, son lo que detonan en estos casos que pues, son bastante lamentables y que, por el contrario de lo que se esperaría, siguen creciendo en México. Ahorita, actualmente somos el cuarto lugar, si no es que ya pasamos al tercero, el cuarto lugar a nivel mundial con respecto a casos de violencia contra la mujer. Entonces es bastante preocupante. ¿Y por qué es tan importante el acoso callejero? Muchos hombres no lo consideran así. Inclusive se llega a hablar de una provocación de parte de la mujer. ¿Tú crees de verdad que haya mujeres que provoquen esta clase de abusos? Pues mira, para explicar esto primero tengo que decir que somos humanos, no animales. El principal problema aquí es que los hombres suelen decir, es naturaleza. Nosotros no podemos evitar ver a una chava con tal escote y no verla. Ok, bueno, está bien. no puedes evitar verla, pues ya vela. Y pues aún así que se sienta toda la mirada acosadora, pues bueno, supongamos que no puedes evitarlo, ¿ok? Pero bueno, a lo que me refería con somos humanos, no animales, tenemos razonamiento. Y para ese razonamiento tenemos la capacidad de saber qué decir y qué no. Entonces, si ves una chava, está muy guapa y pues todas esas características que pueda tener una mujer, pues está bien que las pienses, porque pues todos tenemos pensamientos y todos tenemos opiniones. Pero una cosa es que lo pienses y otra cosa es que lo digas y ofendas a esa persona y la hagas sentir mal y la hagas sentir un objeto y termines arruinándole su día, en pocas palabras. No se trata de provocación, porque unos hombres pueden andar sin camisa, pueden andar como que en chones toda la vida, y en mi caso, por respeto, ni siquiera volteo a ver, ¿sabes? Es como, ok, está bien, está guapo y todo, ¿verdad? Pero a lo mejor se siente acosado si lo volteo a ver mucho, lo que sea. ¿Por qué? Porque razono lo que voy a hacer. No voy a andarle dando cosas como de que, chulo, cosas así. O sea, no entra en eso porque la educación aquí es muy, muy, muy, muy, muy importante. Porque no puedes tratar a un ser humano como una cosa. No es como que puedas decir, no, pues hoy, ¿sabes qué? Voy a halagar porque yo pienso que le gusta, que le digan que tantas cosas que tal vez si no le gusta, ¿sabes? No se trata de provocación. Se trata de educación. Y fíjate, bueno, es la pregunta yo creo que surge aquí es que ¿por qué a mí, que soy hombre, que ni siquiera soy víctima, me importa tanto? Y a mí me importa en lo personal porque todos los hombres tenemos alguna relación con una mujer desde el momento en que nacemos. Entonces, en mi caso, la mayoría de mis amigas han sufrido de violencia callejera de este estilo y me lo comentaba una amiga. No se trata de provocación porque ve cómo me he visto yo y se las voy a describir un poquito. Ella es una chava muy recatada que muy apenas usa maquillaje. El día que platiqué con ella y que me comentó esta situación, ella iba vestida con una blusa blanca, abotonada hasta el cuello y de manga larga, un pantalón holgado y unos zapatos negros con cintas. O sea, lo único que podías ver de su piel era del cuello a su cabeza, nada más. Y me dice, y aún así no pude llegar a la parada del camión sin escuchar los comentarios desagradables de unos sujetos que estaban por ahí. Entonces, no hay que negar que, bueno, tanto hombres como mujeres, la ropa que compramos es porque queremos que se nos vea. Queremos que la gente lo note, ¿no? Lucirla. Sin embargo, en ningún caso en el que una mujer te diga, ¿sabes qué? Es que no me gustan tus comentarios, debes de pasar por su libertad, ¿no? A escoger, porque te está poniendo un alto. Y muchas veces nos dejamos llevar de manera muy equivocada, como si esas palabras no valieran nada, ¿no? Entonces es como que una mujer que le atraen esa clase de comentarios no te va a decir nada, no se va a quejar. Y aunque lo hiciera, por muy hipócrita que te llegue a parecer, si te está diciendo que no, te detienes y ya. Inclusive llegas a pedir una disculpa. No es correcto y te lo están diciendo. Si no eres capaz de entender esas palabras de que te están poniendo un alto, entonces, ¿en qué mundo vives? De hecho, me acabas de recordar un video que me gustó mucho, que es bueno, o sea, es un video acá de monitos, de palitos y así, pero te explica que el consentimiento sexual o cualquier tipo de consentimiento ante cualquier halago o lo que sea, es como dar un ceviche. Sí, me encanta ese video, me encanta, porque es muy cierto, o sea, si te dicen, quiero ceviche, tú preparas el ceviche y se lo das con gusto, ¿verdad? Pero si te dice, no, gracias, no me gusta el ceviche, no le vas a hacer que se come el ceviche, porque pues no, o sea, ¿qué tal si es alérgico y se muere? No es el caso, ¿verdad? Pero aún así, inclusive cambiar de opinión también se puede, ¿no? De que quiero ceviche y ya te lo preparé, pero ya no quieres, o sea, ¿cómo está eso? Pues ya no quieres. Exactamente, y de verdad, por más simple que sea ese video, de verdad es como, es la realidad, porque si te dicen no, es no. Exactamente, fíjate, exactamente, el no debería de ser no siempre, y debe de ser así. No nos vayamos tan lejos, aquí en Durango me tocó un testimonio en el que la mujer, una mujer denunciaba a sus acosadores, que eran unos constructores, en una obra, que no nada más le dijeron de cosas, que ella subió a un puente peatonal y ellos pasaron por debajo para verle la ropa interior. ella los denunciaba de manera pública en un grupo de los de aquí, de compraventa de Durango, lo que sea. Y es increíble que la que salió perjudicada fue ella, por hablar. Porque la mayoría de los hombres hacía comentarios como que ella se lo había buscado por la manera en la que se vistió, que si usara pantalón se acababa el problema. Otros que era algo de clase social, o sea, que eran porque eran obreros. Si hubieran sido ricos, pues ya no eran pervertidos. Entonces, yo de verdad estoy en desacuerdo total con eso, porque en un mundo en el que, o sea, a las mujeres que sufren acoso les cuesta muchísimo trabajo hablar precisamente por esto. Porque al final las perjudicadas son ellas. Exacto. Somos una sociedad que en lugar de ayudar, aplastamos. Y ese es un problema que tenemos que resolver. Porque es muy importante hablar. Es muy, muy importante no quedarte callado. Porque si te quedas callado, de ahí vienen todos los traumas psicológicos, todo el mal que pasa en México, simplemente. Porque de tanto que estamos traumados, de que no nos escuchan, de que si nos escuchan, pues nos va peor. No está bien. Y tenemos que quitarnos esa mentalidad y esa cultura, porque no está bien. No lo está. Y como te comento, es algo que también nos afecta a los hombres, porque todos tenemos a una mujer en nuestra vida. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos decirnos protectores de ellas si a cualquier otra nosotros la vemos como menos? Y nosotros no respetar la dignidad de la mujer como un ser humano, y a partir de ahí, pues asegurar que, o sea, la gente de tu familia, tus amigas, puede ser tu novia, tu mamá, no sufran de lo mismo. Es prevención. Y pasando un poquito a las soluciones, porque yo creo que también hay que ser parte de la solución. Entonces, ¿cómo se reducen estos casos de acoso sexual para ti? Pues mira, la verdad es que estamos en una sociedad que tiene la mente más cerrada que una bóveda acá de un banco brutal, ¿sabes? Pero como todo, se empieza de poco a poco. Aquí lo único que puedo decirte que podemos hacer es apoyar. Que si vemos a alguien que está sufriendo de eso, que ve que nadie lo apoya, que no puede hablar, que tal y tal cuestión, de cualquier manera, lo único que podemos hacer es, en este caso, el caso de la chava que compartió esta publicación. No, pues ¿sabes qué? Compartir y compartir y compartir. Porque por medio de la perseverancia se llega a algo. Y la verdad es que, o sea, yo no estoy de acuerdo en que las mujeres vayan y hagan acá una marcha y que saquen a los hombres. Es como, es un trabajo en equipo. No vas a privar a alguien que te quiera ayudar. Es algo ilógico. Entonces, tanto hombres como mujeres, tenemos que entender que nos tenemos que apoyar. Porque hay hombres buenos. No hay que perder la esperanza. Aquí tenemos a un Alejandro. Que en realidad, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, pero pues de poco a poco se pueden ir logrando. El problema es que la sociedad no cambia de pensamiento, y a lo mejor te dicen un día, no, sí, te voy a apoyar y así, pero al día siguiente se avergüenzan de cualquier cosa que tú puedas haber dicho o usado para protegerte, que es lo peor. Entonces, yo como mujer me comprometo a apoyar a otras mujeres y a cualquiera que lo necesite, si está sufriendo de abuso o de cualquier tipo de cuestión de violencia. Y mira, precisamente eso, vamos a hablar también de los temas controversiales dentro del movimiento feminista. Ahorita tocabas el tema de que las mujeres suelen excluir a los hombres. Otro punto también muy controversial es el término feminazi, que es derivado del feminismo. Porque bueno, si el mexicano es reconocido por una cualidad, es la de su buen humor. Entonces, hay muchas veces en las que bromeamos acerca de comentarios por el estilo entre hombres o inclusive entre mujeres. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que sí está permitido y qué no es lo que está permitido? Yo considero que todo depende del consentimiento y nada más de eso. Si en un grupo social una mujer te permite a ti expresarte de una manera en la que pues habla explícitamente de ella como un objeto o lo que sea, perfecto. Pero si te está diciendo que no, es el momento en el que te calles. Entonces, todo para mí se reduce al consentimiento. Entonces, y pasando, continuando con las alternativas, con las soluciones, ya mucho trabajo les ha costado a las mujeres para llegar, inclusive a la Constitución, con la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, que es un derecho humano, el derecho a la vida, a una vida en libertad. Y pues fíjate, esta ley ha sufrido 8 reformas y yo creo que todavía le falta una muy importante, que es la de incluir al acoso callejero como un delito. Debería de ser condenado como, deberían de ser condenados como delincuentes, porque esas personas son hombres violadores en potencia. Yo pienso que también tiene que ver mucho la ignorancia de las personas que lo hacen, ¿sabes? Para mí, el valor más importante es el respeto a la humanidad, ¿sabes? Tener un sentido humano de verdad. Porque al tenerlo, no piensas solamente en ti. Piensas en el otro ser humano, y en el otro ser humano, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Y así se va formando una cadena de amor. Y no necesariamente amor de que te diga, ah, te amo con todo mi ser. No, simplemente el respeto y el amor a la vida. Porque de esa vida salen todos los derivados de todos los seres humanos que existimos en el mundo. Y es muy verdad, sonará muy pacifista y muy cliché y lo que quieran, pero pues todos terminamos siendo hermanos. Terminamos siendo de las mismas raíces. ¿Por qué no querer a lo que es igual a nosotros? No en el sentido de todo, pero seguimos siendo humanos. Sentido humano. Exacto, yo creo que para terminar, a mí de mi parte, lo que yo quiero hacer y lo que yo quiero expresar es una invitación abierta a todos los hombres. Para que figuremos en el movimiento feminista como aliados de las mujeres, sobre todo que sea una cadena de amor a base de la dignidad. Todos merecemos ser tratados con dignidad, simplemente por el hecho de ser seres humanos. Y yo invito a todas las mujeres a que si sufren de cualquier tipo de acoso y cualquier tipo de violencia, se acerquen a quien tengan más cercano. Si quieren acercarse con nosotros, en cualquier lugar de Durango, no sé, donde sea de verdad, desde mi caso y que también el de Alejandro, los vamos a escuchar. Créanme que eso es el primer paso para superar. De verdad, muchas gracias por estarme acompañando en este primer episodio. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por compartir tu opinión. Pudimos llegar a muchas conclusiones. Y pues de esto sale algo bueno. Espero que salga algo bueno. Ya ustedes están informados, que es lo primordial y el objetivo de este podcast. Ahora está en ustedes hacer conciencia. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.